Al menos hoy está más soleado, eso Ma sí. más soleado y se viene un fin de semana largo que hay que celebrarlo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo vas a celebrar vos? Pero bien, bien, por suerte bien, acá también en el programa, también esperando lo que va a ser el fin de semana largo, mañana no vamos a estar al aire y el lunes tampoco, o sea que vamos a volver recién el martes, por eso también estamos contentos, milagro, ¿eh? Bueno, ¿cómo va? ¿Se acerca el fin de lo que es este año? ¿Cómo vas con los trabajos? ¿Cómo vas con el estudio? Yo, bueno, tengo que entrevistar a una escuela, la que es la más fuerte, que Bien. una de esas cosas de su comunidad y todo eso. Mirá qué lindo. Después con ese, unos trabajos prácticos, un intercátedra, una evaluación de historia. No, no, pero todo tranquilo ahí. Bueno, buenísimo, pero hay que meterle el esfuerzo ahora, que es el último tramito, para después tener unas vacaciones largas, ¿o no, Milagro? Y el 5 de noviembre justamente termino las clases, así que a darle, a apurarse nomás. A meterle ahora, ¿eh? Bueno, Milagro, ¿y tenemos informe hoy? Sí, tenemos informe. A ver, que el otro día estuvo genial el de tema de cuestiones ambientales. Bueno, después hablamos también de las cuestiones que tienen que ver con los dichos, que está buenísimo. Contanos un poquito qué armaste para el día. El otro día el de la... No recuerdo bien cómo es el término, pero esto de las cuestiones... Neurodiversidad, ¿no? Eso me pareció extraordinario y aparte nos llegaron mensajes de que estuvo muy bueno. Así que, ¿hoy qué armamos, Milagro? Bueno, nosotros sabemos que algunos de nuestros inventos pueden llegar a la historia. Y bueno, acá tengo tres ejemplos de inventos de nosotros que llegaron a todo el mundo. A ver, mira qué bueno. A ver, contanos. El helicóptero, nosotros sabemos que primeramente fue creado por Leonardo da Vinci, o sea, ya sabes, ahí todo pensado, pero que claro, en el siglo XV se dio, pero el primero en poder volarlo y controlarlo fue creado en Buenos Aires en 1922. Mirá qué dato, qué lindo. También fue su sistema inventado por Raúl Patera de Pescara, que sería un argentino, y todo eso se sigue utilizando, todos los mecanismos que él inventó. Mirá vos, hasta la Actualmente actualidad. son una NASA. Qué buen dato, qué Y buen dato. también, sí. A ver, La seguí. birome, ajá, la birome, que fue otro invento, que muchas veces lo llaman bolígrafo o cualquier otra cosa, pero acá en Argentina se dice birome, como siempre. Fue inventado por José Biró, que él nació en Budapest, pero tuvo la nacionalidad argentina, y en 1940 presentaría lo que es la birome. Mira qué lindo dato. Lo descubrió, sí, lo descubrió debido al mecanismo, bien, debido a que unos niños estaban jugando ahí a un partido de fútbol, y entonces una de esas pelotas, una pelota cayó ahí en el charco, pero cuando el nene, uno de los niños, iba a sacar la pelota, dejó lo que es un regüero, como algo ahí en el suelo, cuando Mira. estaba seco. Y eso fue lo que inspiró para crear lo que es la birome hoy en día. Mirá vos qué dato. Debido a que es tan relevante la birome, se celebra el Día del Inventor acá en Argentina el 29 de septiembre en honor a su nacimiento. Mirá qué lindo dato, ¿no? En homenaje a Viró, justamente. Claro. Esto ya al principio no tenía tanta idea, pero al buscarlo, ahí como que lo entendí mucho más. Perfecto, Otro, buenísimo. sí. Y otro más, a ver. Y el otro, que es el colectivo que fue en Buenos Aires, se creó debido a que un grupo de taxistas ahí tuvieron a un montón de personas y pagaban menos que lo que sería el boleto que es tan fuerte individual. Entonces, debido a eso fue lo que se pensó y se creó el colectivo. Perfecto, mira qué bueno, ¿eh? Esto que me dijiste, ¿qué año fue, Milagro? El del colectivo, más puntualmente. Los otros lo dijiste bien claro. 1928. Mirá vos. Somos creativos los argentinos, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Ahí está. Ahí está, buenísimo. Y aparte creativo para los dichos. Los dichos son un golazo tuyo, Milagro. La verdad que está buenísimo. ¿Hoy tenemos uno? Sí, hoy tenemos uno. A ver. Eres uno de los más comunes, que es a quien madruga, Dios lo ayuda. A ver, ahí está. Tiene una explicación esto. Claro. Perfecto. Y es la importancia de ser personas responsables con lo que es la tarea y las labores que tenemos que cumplir en nuestro día a día. Mirá vos, así que ahí está, al que madruga Dios lo ayuda. Es frase que se escucha siempre y está buenísimo traer la colación acá al programa. La verdad que brillante, Milagro, como siempre, tus aportes al programa, así que nos encanta tenerte en el programa. Ah, sí, igualmente. Ahí está, bueno, prepará para la próxima, el dicho seguro, que ya es un clásico, y después vamos a ver con qué nos sorprendés en la próxima entrada, así que te agradezco mucho, Milagro, que pases recontra bien, saluda a tu familia el fin de semana, a disfrutar mucho y a meterle este último tramo de la escuela, Sí, a meterle pata. Ahí está, Milagro, te mando un beso grande y nos mantenemos en contacto. ¿Ahí me escuchaste? Bueno, ahí habrá cortado.